suaves, tu parabas, tú te mueves, mujeres, no pares de mover y te mueves, mujer suaves, tu parabas, tú te mueves, mujeres, no pares de mover. Suavecito para arriba y tú te mueves, mujer, y no pares.